Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, acompañándote durante los próximos casi 60 minutos con lo mejor de la información y de la música. Y lo mejor según quién, bueno, según yo, ¿no? Pero bueno, el sábado pasado, ¿qué pasó el sábado pasado? Bueno, no me acuerdo. Pero creo que en estos días, pues sí, nos ausentamos un poco del Facebook. Ya que tuvimos que ir a detener el calentamiento global allá en el Polo Norte, ¿no? Pero bueno, ya lo resolvimos. Este es un día nuevo, una noche nueva, y para ti que vas a la fiesta o que vas de cotorreo a celebrar la victoria de otra persona o de otras personas o equipos, pues saludos, ¿no? Y si estás celebrando tus propias victorias, pues salud, compadre. Oye, por cierto, hablando de salud, cuídense, muchachos, ya vienen los fríos. Tápense bien. Yo desde hace mucho tiempo digo, no sé, igual y a lo mejor te pones a pensar, ¿por qué mi mamá dirá tápate bien porque te va a dar gripa? Y eso como que es muy aceptado en, pues, en las casas, ¿no? Aquí en la sociedad, al menos, no sé, mexicana o americana. Entonces, y americana me refiero al continente más bien latinoamericana, de México para abajo, ¿no? Como que allá para arriba, nuestros vecinos del norte, pues, como que tienen otras costumbres diferentes. En fin, tápate porque te vas a resfriar, se enfermó por tomar tantos hielos, o cosas así, ¿no? El caso es de que yo siempre dije, oye, pues, ¿por qué? O sea, el frío no es un virus, el frío no es una bacteria, el frío no es una causante de que tú contraigas un virus. Hasta que, pues, de repente escuché, leí por ahí, que pues no, en efecto no hace eso. Lo que sucede es de que en el frío, bueno, esto lo leí, así que no fue experimentación propia. Sucede que el frío, cuando estás expuesto al frío y que pierdes mucho frío por tu cabeza o pies, etcétera, pues estás más vulnerable a que tus defensas, o más bien tus defensas bajan, y estás muy vulnerable, o más que en el calor, a que algún virus se infiltre por ahí en tu cuerpecillo, ¿no? Así que tápense muy bien, queridos radioescuchas, y pues consuman cosas así bonitas, ¿no? Que les haga, pues que los proteja, algo así como las frutas. Y para que no se hagan viejitos tan rápido, pues no tomen tanto, no fumen tanto, y consuman antioxidantes. No sé por qué les estoy diciendo esto, pero bueno, yo creo que es porque los quiero mucho. En fin, nos habíamos quedado ya péndulos, no crean que se me ha olvidado, acerca de, pues, la historia de la humanidad, que íbamos ya en el capítulo 12, si no me equivoco, hablando de el mundo antiguo, ¿no? Desde la creación del mundo hasta, pues, antes de la conquista de América, ¿no? Porque, bueno, fue conquista. Sí, lo descubrieron, supuestamente, la versión oficial dice que, bueno, los españoles, pero ahorita vamos a hablar de ello, vamos a hablar acerca del nuevo mundo. Y que, bueno, lo que ahora, o lo que hasta ahora, hemos llamado historia universal, pues era apenas la historia de la mitad del mundo, lo que ya les platiqué. La mayoría de las cosas, pues, han pasado alrededor del Mediterráneo, en Egipto, Mesopotamia, ahí en Palestina, en el área de Asia Menor, lo que es Grecia, también en Europa, Italia, España, o el norte de África, ¿no? Como que al lado del Mediterráneo, así alrededor, sucede todo esto. O como mucho, pues muy cerca de él, ¿no? En Alemania, también Francia e Inglaterra. Y a veces hemos echado así una ojeada hacia el este, como por ejemplo China. que era pues un imperio tan protegido, y a la India, que en la época de la que estábamos hablando estaba gobernada por una familia real mahometana. Pero no nos hemos preocupado por lo que queda al oeste de la vieja Europa, más allá de Inglaterra. Nadie se había preocupado por esos lugares. Nada más, no sé, algunos marinos nórdicos habían visto alguna vez en sus correrías vikingas en el lejano oeste, una tierra áspera. Pero bueno, se retiraron de ahí, no había nada que buscar. No había habido muchos marinos tan audaces como los vikingos. ¿Quién iba a atreverse a navegar por el océano desconocido y quizá para ellos infinito, que se extendía hacia el oeste de Inglaterra, de Francia y España, ¿no? Que eran los países centrales de los que estábamos hablando, de Europa. ¿Qué más? Por ahí se dicen, por ahí vi un documental, que entre los bolivianos, o lo que ahora son los bolivianos, y los egipcios, hace ya algunos miles de años, existía un tipo de comercio. Al encontrar en la tumba de, no recuerdo si fue el faraón Tutankamón, restos de tabaco que provenía de allá, de Bolivia. Entonces se cree que atravesaban el continente americano rumbo hacia pues el oriente, y llegaban con los egipcios y hacían sus comercios. Entonces, como que, ¿por qué a las otras civilizaciones no se les ocurrió la descabellada idea de los españoles de venir a conquistar y a saquear pues la tierra de miles de tribus indígenas que vivían en todo el continente? Una osadía semejante no fue posible hasta el hallazgo de un nuevo invento que nos llegó también a punto de, pues, bueno, nos vino como es natural, de los chinos, casi todo viene de los chinos, ¿no? Pero se trata del descubrimiento de que un trozo de hierro imantado que se mueve libremente, pues se iba a orientar siempre al norte, iba a señalar siempre el norte, que era la brújula. Los chinos habían utilizado desde ya hacía tiempo la brújula en sus viajes a través de los desiertos, y el conocimiento de este instrumento mágico pues le llegó a los árabes y a los europeos, que ya lo habían conocido durante las cruzadas, alrededor de 1200, pero la brújula se empleó muy poco en esos entonces. Se tenía miedo de ella y la gente la consideraba como inquietante. La curiosidad fue después superada paulatinamente al miedo. Entonces, pero no solo la curiosidad, digo, allá en tierras lejanas podía haber tesoros, riquezas extrañas que podrían traerse al propio país, pero nadie se atrevía aún a hacerse a la mar por el oeste. Era demasiado grande y nadie lo conocía. Entonces, ¿a dónde se llegaba una vez alcanzada la meta? Entonces, un italiano pobre, aventurero y ambicioso, que nació en Génova, que se llamaba Cristóbal Colón o Christopher Columbus, en fin, pues había pasado, o ¿cómo se llamaba en el idioma original, que no era Cristóbal Colón? Ya no se me fue, pero ahorita se los digo. Pues este muchachón, que se había pasado muchas horas estudiando antiguas descripciones de la tierra, pues se le ocurrió, tuvo una ocurrencia que pues lo dejó así como que muy embrujado. ¿A dónde ibas a llegar? Si se viajaba siempre al oeste, se tenía que llegar al este. Al fin y al cabo, la tierra es redonda, es una esfera. Entonces, así estaba escrito en algunos libros de la antigüedad, y si navegando siempre hacia el oeste se llegaba al lejano oriente, tras dar la vuelta al mundo, se alcanzaría China, precisamente, y también la India. Ahí había oro y marfil y especias muy raras, y cuanto más sencillo sería navegar por el océano con ayuda de la brújula, pues que recorrer todos aquellos desiertos y espantosas montañas, como lo había hecho en otros tiempos Alejandro Magno, y como lo seguían haciendo las caravanas de mercaderes que traían seda de China a Europa. Entonces, en unos días, pensaba Colón que se podría llegar a la India por su nuevo camino, y en vez de viajar muchos meses, como en el caso de la vieja ruta, pues Colón habló a todo el mundo de pues aquel plan, ¿no? Y pues, no sé, imagínate qué creen ustedes que, pues, qué pasó por la mente de las personas que escucharon esto. Le dijeron que estaba loco, pero pues él todavía seguía ahí. Y decía, dadme barcos, dadme un barco, lo intentaré y os traeré oro del maravilloso país de la India. Y cosas así. Entonces, pues bueno, ya se la saben, igual y a algunos se les olvidó, pero hay muchas versiones también. Colón va a España y en el año 1479 dos reinos cristianos se habían unido mediante el matrimonio de, pues, de sus soberanos, ¿no? Y tras una cruel guerra, pues habían acabado, se me sale un gallo, acabado por, pues por echar de su magnífica capital de Granada a los árabes, que como sabes gobernaban en España desde hacía más de 700 años, hasta que los expulsaron por completo del país. Colón no encontró ningún entusiasmo por su idea en las cortes de Portugal y España, entonces, pues bueno, no obstante, se permitió que fuera examinada por la famosa Universidad de Salamanca, que pues la consideró irrealizable, este proyectito, ¿no?, que traía este señor llamado Cristóbal Colón. Entonces, bueno, pues Colón esperó por 7 años más, suplicando que le dieran barcos, hasta que decidió marchar de España e ir a Francia, y de camino se encuentra casualmente con un fraile, el confesor de la reina Isabel de Castilla. La idea de Colón, pues, convenció al confesor, que habló de la idea, a su reina, ¿no?, quien finalmente, pues, llamó de nuevo a este señor de Colón, y Colón estuvo a punto de echar a perder todo una vez más, porque lo que le pidió a la reina, si su plan tenía éxito, no era nada chiquito, ¿no? Colón quería un título de nobleza, ser representante del rey en todas las tierras indias descubiertas, y además de almirante, y recibir una décima parte de los impuestos de esas tierras, junto con otras cosas, pero bueno, lo rechazaron. Entonces Colón se va a Francia, pero en ese entonces las tierras que, pues, pretendía descubrir habían quedado ya sometidas al rey francés, lo cual asustaba a los españoles. Entonces se le volvió a convocar otra vez y se le concedió todo lo que quiso, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de lo que pasó después, de los veleros que le entregaron, en fin. Vámonos con una canción que vamos a cantar, que no sé cuál es, pero ahí les va. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. I'm just holding on for tonight, on for tonight, on for tonight. Estamos de retache, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Esto que escuchaste fue a cargo de Sia, se llama Chandelier, la primera canción. La segunda fue a cargo de A Flock of Seagulls, se llamó Space Age Love Song, luego de los 80s más o menos. Que bueno, ahorita les estaba platicando. Antes que nada, saludos a toda la bandera, toda la gente pues que nos ha estado siguiendo. Por ahí hemos puesto algo de información en el Facebook interesante, alguna que otra película. Que bueno, como ya se acerca precisamente las fechas de el tan conmemorado Día de la Virgen de Guadalupe aquí en la, bueno, en el país de México, pues les puse una peliculita por ahí para que más o menos, bueno, esta película es histórica en cierta versión, la versión que se maneja en un programa que les voy a decir más adelante que vamos a hacer al respecto. Algo ya más de las fechas de la Virgen de Guadalupe y navideñas. Y bueno, ya sabes qué tipo de... Bueno, si es que nos has escuchado antes, ya sabes qué tipo de comentarios o qué tipo de tema gira en torno a... No estaríamos hablando de... Ay, sí, vayan a hacer matachines con el viejo de la danza o cosas así. No, sino algo un poco, una reseña histórica, antropológica y sociológica y todo lo que termine en ógica acerca de los temas estos mencionados, ¿no? Saludos a, bueno, fíjate, al Pompirri, al Pepe Salazar, al Hijo del Viento también, al Doc Vázquez, aunque de repente se enoja, a Viri Herrera, que no hemos podido darle la bicicleta a Viri porque, pues bueno, ando como que algo adolorido de la espalda porque dormí torcido, no sé qué onda, pero bueno, en fin, saludos también a la Pichus Love, que le acaba de dar like ahí a un estado que tenemos, ¿no? Les estaba hablando acerca de nada más y nada menos que Cristóbal Columbus, que pues ya se iba a embarcar para acá, para nuestras tierras, que bueno, pues ya somos los descendientes de toda la mezcolanza que sucedió. En fin, ahorita, bueno, más también adelante les vamos a platicar acerca de los indígenas y cómo se fueron. Bueno, vamos a seguir el hilo de historia. Le dieron unos veleros bien feos a este muchacho, ¿no? Que si se iban a pique no se habría perdido gran cosa, así que Colón alquiló otro más. Entonces, pues se fue, se hizo al océano, siempre hacia el oeste, siguiendo el mismo rumbo para llegar a las Indias Orientales. Había salido de España el 3 de agosto del año 1492, y tuvo que detenerse en una isla a reparar uno de sus barcos, y continuó siempre rumbo al oeste, pero la India no aparecía. Los tripulantes se impacientaron y luego se desesperaron. Colón no les mostró lo lejos que ya estaban de su patria, sino que les mintió. Y por fin, el 11 de octubre de 1492, a las 2 de la tarde... a 2 de la madrugada. Algo así, eran las 2. Bueno, no es lo mismo que la noche que de día, ¿no? Pero fue a las 2 de la noche, o sea, de la madrugada. Un cañonazo disparado desde uno de sus barcos dio la señal. ¡Tierra! Imagínense la situación, ¿no? 1400, no, bueno, ¿qué se van a imaginar? Pero bueno, Colón se sentía muy feliz, ¿no? Y yo creo que tú te sentirías igual si fueras Colón. También como que, imagínate, te sentirías orgulloso. O sea, la India, ¿no? Ya encontramos la India. La gente pacífica que había ahí en la playa eran, por lo tanto, indios. O sea, ahí viene lo de indio, por la India. En fin, pero ya sabes que se trataba de un error. O sea, no son indios, así les pusieron ellos. Digamos que son los naturales, ¿no? En fin, como los quieran llamar, así las cosas, querido, así las cosas, boludo. Así que, pues, encontraron por fin esta tierra, ¿no? Colón, pues, se sentía muy feliz, la India estaba ahí, pero bueno. Colón no se encontraba en la India, sino que en una isla próxima a América. Los aborígenes americanos, pues se siguen llamando todavía indios, y las islas a las que arribó Colón se conocen con el nombre de Indias Occidentales, en recuerdo de su error. Ahora, la auténtica India, que se encontraba todavía enormemente lejos, mucho más lejos de lo que se hallaba España tras él, pues Colón habría tenido que seguir navegando aún 2 meses, por lo menos, habría sucumbido miserablemente con toda su gente y no habría alcanzado la verdadera India. Entonces, sin embargo, pues creyó hallarse en la India y tomó posesión del país en nombre del rey de España. Qué bonito, ¿no? Mira nomás, ay sí, yo vengo, yo soy tal, soy Juan Camaney y nomás les vengo a decir que esto es mío. Neta, se me antoja decir una palabra, pero pues no puedo, estamos al aire. En fin, tú invéntatela y dísela a ese muchachón. ¿Cómo vas a venir a quitarme lo que, la tierra en donde yo nací? Pero bueno, más tarde, en los demás viajes, si no me voy a enojar si sigo hablando de esto, ¿no? Siguió manteniendo que lo descubierto por él era la India y nunca admitió pues que esa idea fuera incorrecta, ¿no? Entonces, pues no, dijo, no, ¿sabes qué? Yo estoy bien y la Tierra, pues es muy grande, más grande de lo que se imaginó. Entonces, que el viaje a la India por tierra es mucho más corto que la ruta por mar, atravesando los océanos, Atlántico e Índico. Quería ser virrey de la India, el país de su sueño. Y es posible que sepas que la Edad Moderna se empieza a contar a partir de este año de 1492 después de Cristo, en el que Cristóbal Colón descubrió por casualidad América, porque se le encontró en el camino, por así decirlo. Se trataba de una fecha aún más casual que la del año 476 después de Cristo, con la que se hace comenzar la Edad Media, pues entonces se hundió realmente el Imperio Romano Occidental. Y pues fue depuesto su último emperador con el curioso nombre de Rómulo Augustulo. Pero en 1492 nadie, ni siquiera Colón, sabía que aquel viaje tendría un significado mayor que la aportación de oro nuevo traído de países desconocidos. Ya cuando regresa a España, Colón fue celebrado de una manera increíble, pero en sus siguientes viajes su ambición y su orgullo, su codicia y el carácter de fantasioso que tenía, pues lo hicieron tan impopular que el rey ordenó apresarlo y traerlo encadenado de las Indias Occidentales, a quien era su virrey y almirante. Entonces Colón guardó toda su vida aquellas cadenas. Incluso después de haber logrado el perdón, honores y riquezas, no pudo ni quiso olvidar pues esta afrenta, ¿no? Los primeros barcos españoles con Colón y sus compañeros solamente habían descubierto islas con una población de indios apacibles, pues pobres y unos indios sencillos, ¿no? Lo único que los aventureros españoles querían saber de ellos era de dónde habían sacado sus adornos de oro que algunos de ellos llevaban prendidos de la nariz. Entonces ellos señalaron al oeste y así se llegó por fin a la verdadera América. Y ese era en efecto el país del oro buscado por los españoles, que tenían de él las ideas más increíbles y esperaban hallar ciudades con tejados de aquel metal. Los hombres que marcharon de España a los países que aún pues no estaban descubiertos a fin de conquistarlos para el rey de España y hacer botín, pues eran unos individuos muy feroces. Se trataba en realidad de crueles capitanes bandoleros, increíblemente despiadados y de una pues inaudita falsedad y malicia para con los nativos. Impulsados, claro, por una codicia hacia aventuras cada vez más fantásticas, ¿no? Ninguna les parecía imposible. Imagínate tú ser uno de ellos, o estar ahí, o ser de los otros, qué miedo, ¿no? Entonces ningún medio les resultaba demasiado malo. Si se trataba de conseguir oro, eran increíblemente valientes e increíblemente inhumanos. Y lo más triste es que aquellas personas no solo se llamaban cristianos, sino que afirmaban continuamente que cometían todas aquellas crueldades con los paganos a favor de la cristiandad. Váyame usted a hacer el favor, como dicen por ahí. Entonces, otro señor que se llamaba Hernán Cortés, que fue pues su antiguo estudiante, fue de una ambición especialmente inaudita. Quería avanzar hasta el interior del país y tomar como botín todos aquellos fabulosos tesoros. El año 1519 partió de la costa con 150 soldados españoles, 13 jinetes y algunos cañones. Los indios no habían visto aún nunca hombres blancos y tampoco caballos. Los cañones les producían un terror espantoso. Consideraban a los bandoleros españoles magos poderosos o dioses, de hecho. Pero bueno, no obstante, se defendieron a menudo con mucho valor y atacaron la caballería de día y el campamento de noche. Pero Cortés se vengó de ellos desde el primer momento, incendiando las aldeas de los indios y matando a muchos de ellos. Ya después llegaron ante él enviados de un rey poderoso y lejano con pues fastuosos regalos de oro y plumas de colores. Le pidieron que volviera atrás, pero aquellos preciosos regalos no hicieron sino aumentar todavía más la curiosidad y la rapacidad de Cortés. No es como nos lo pintan en los libros de la SEP o como lo entendemos de niños. Imagínate un escenario cruel, porque así fue. No son niños vestidos de españoles antiguos contra indios niños. O sea, ya es que te ponen así los dibujitos para que, ay, mira, el niño este invadió al otro y se la quitó y son amiguitos. No fue así. Imagínate toda la sangre que pudo, o que corrió más bien ahí, y que todavía muchas cosas mantenemos los americanos en nuestra tierra y en nuestra sangre de ellos, de esos conquistadores. En fin, pues siguió adelante Cortés con estas aventuritas y pues obligó a muchos indios a marchar con él, tal y como habían hecho siempre los grandes conquistadores, y finalmente llegó al reino del poderoso monarca que le había mandado esos regalos, que era el rey Moctezuma, y su país, México, lo mismo que su capital. Entonces Moctezuma esperaba reverente a Cortés y su pequeña tropa ante la ciudad, situada en medio de lagos. Y tras haber entrado en ella por un lago y por un dique, pues los españoles se sorprendieron al ver el lujo, la belleza y el poderío de aquella imponente capital, tan grande como la mayor conocida por ellos en Europa. Tenía calles rectas y muchos canales y puentes, tenía muchas plazas, muchos mercados, a donde iban a diario decenas de miles de personas para comprar y vender. En fin, ahorita vamos a platicar acerca de lo que le escribió Cortés al rey. Vámonos por lo pronto con más música y regresamos a Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Salta, salta, timbanqui, es el baile, aunque ya te... Voy, voy, voy, voy, voy. Bueno, pues ya estamos de retache. Chale, bueno. Estamos de retache cachivache. Aquí en Science and Humanism. Así ya en. O sea, checado Science and Humanism. Que no es lo mismo que. Estás en Science and Humanism. Pues no, ¿verdad? No es lo mismo, huele a traste. Que el informe que le contó Cortés o que le envió al rey de España. Ahí se estaba negociando, pues, con toda clase de alimentos, con joyas de oro, obviamente, plata, hojalata, latón, no todo lo que te imagines, huesos, conchas, caparazones de crustáceos, plumas, piedras talladas y sin tallar, con cal y ladrillos, bueno, todo, ¿no? Ahí describe en este informe cómo se vendían en algunas calles todo tipo de aves y animales, y en otras todo género de vegetales, como, bueno, había boticarios, barberos, casas de huéspedes, plantas, en fin, jardín, frutos raros, pinturas, vajillas, imagínate todo lo que pudiera haber, hasta pan ya había ahí, ¿no? Pero bueno, no, como que hasta pan, si ya el pan es muy viejo, pero bueno, como en el mercado tomaban muchas veces asiento 10 jueces que debían resolver al punto cualquier litigio. Después se describe los importantes templos de la ciudad, tan grandes como ciudades enteras, con muchas torres altas y salas pintadas de colores, con pues imágenes de los dioses que eran muy grandes, ¿no? A quienes se les ofrecía unos sacrificios espantosos de víctimas humanas. Ahí también en el informe dice, pues, lleno de extrañeza, las grandes casas de la ciudad con sus amplias estancias y bellos jardines florales, las conducciones de agua, los guardias, los aduaneros, en fin, el palacio de Moctezuma pues le causó una especial impresión. Dice Cortés que España no poseía nada igual. Había en él un pues hermosísimo jardín sobre el que se levantaban varios pisos apoyados en columnas y placas de jaspe, y desde los que se disfrutaba pues de una amplia vista, de salas espaciosas, estanques para aves y de un gigantesco parque zoológico con todo tipo de animales encerrados en las jaulas. Y bueno, en torno al rey se reunía una corte suntuosa de altos funcionarios pues, que le mostraban mucho respeto, ¿no? El propio Moctezuma se vestía 4 veces al día de manera diferente, cada vez con ropajes completamente nuevos que nunca iba a volver a llevar. La gente se acercaba a él con la cabeza inclinada y el pueblo tenía que echarse a tierra y no debía mirarle cuando era transportado en una litera por las calles de México. Entonces, pues, ¿qué creen que hizo Cortés? Fíjate nada más, o sea, te acabo de hablar de un rey, de una persona muy importante, que todo el mundo le rendía tributo, ¿no? Y pues Cortés hizo apresar a aquel poderoso soberano, sirviéndose de la astucia. Moctezuma estaba como paralizado ante tanta insolencia y falta de respeto. No intentó nada contra los intrusos blancos, porque había una antigua leyenda mexicana que decía que algún día llegarían del este hijos blancos del sol para tomar posesión del país. Digo mexicana no porque se llamaba México en ese entonces el país, o sea, este terreno de Mesoamérica pues eran muchos reinos juntos pero no revueltos, en donde pues muchas veces se peleaban entre ellos. O sea, estaban los aztecas, los mexicas, los olmecas, los tlaxcaltecas, bla bla bla, y al norte acá por Nuevo León pues estaban las tribus de los chichimecas, de los borrados, de los rayados, en fin. Más adelante vamos a hablar de eso, no en este programa quizá, pero vamos a seguir con la historia así cronológicamente, ¿no? Entonces, pues había esta leyenda. Ah, bueno, por eso les digo que les hablo de México, para la gente que nos esté escuchando en otros países, pues que se ubiquen. Si les digo que el reino azteca, van a decir, ¿dónde está eso? Es para que estén un poquito más ubicados, ¿no? Ya he hecho la aclaración, ya continúo, así, gracias, muy bien. Entonces, pues, ¿qué le estaba diciendo? Ah, sí, de que se creía que los españoles eran, pues, esos dioses blancos que hablaba la profecía, ¿no? Pero más bien eran demonios blancos, con, bueno, en fin, con motivo de una celebración en el templo, cayeron sobre todos los nobles mexicanos y asesinaron a aquella gente, pues, que estaba ahí, ¿no? Al estallar una espantosa sublevación, Cortés obligó a Moctezuma a que desde el tejado del palacio ordenara a su pueblo a permanecer tranquilo, pero el pueblo no quiso oír nada más. La gente arrojó piedras contra su propio rey y Moctezuma cayó herido de muerte. Imagínate nada más el despapalle que hubo, ¿no? Entonces, comenzó una terrible carnicería en la que Cortés demostró todo su valor. Porque fue un auténtico milagro que aquel pequeño puñado de soldados españoles consiguiera huir de la ciudad indignada y alcanzar de nuevo la costa, atravesando pues el país enemigo con enfermos y heridos. Y como es natural, regresó pronto con más soldados, destruyó e incendió toda aquella floreciente ciudad. Mira nada más. Y los españoles comenzaron a aniquilar ahí y en otras regiones de América. Y de la manera más odiosa, pues a aquel pueblo antiguo y culto de los indios. Este capítulo de la historia, pues es tan terrible y vergonzoso para nosotros mismos como seres humanos. En fin. Bueno, ya. Hablaremos después. ¿Quién así es? Bueno. Es que había una persona que decía, bueno, pero ya se me olvidó. Nada que ver, random, en fin. Entonces, ¿qué pasó? Que los portugueses encontraron una ruta por mar a las Indias, directo, sin escala, y causaron ahí estragos no mucho menores que los españoles entre los indios americanos, porque la sabiduría de los antiguos indios les resultó completamente indiferente. También ellos querían oro y más oro y más y más y más, pero con aquel oro de la India y América llegó tanto dinero a Europa que los burgueses se enriquecieron cada vez más y los caballeros y terratenientes pues fueron cada vez más pobres. Pero, ¿a qué te suena eso? Bueno, en fin, como que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, o más bien no es mera coincidencia. Después vamos a hablar de esto. Entonces, pues esto fue lo que pasó, ¿no? Ya que se hicieron cada vez más ricos los más ricos y cada vez más pobres los más pobres. Pero bueno, ahora que los barcos navegaban hacia el oeste y volvían de ahí, los puertos occidentales de Europa se hicieron poderosos y muy importantes, no nada más en España, sino también en Francia, Inglaterra y Holanda. Alemania no participó en la conquista del otro lado del mar, tenía pues ya mucho que hacer con ella misma, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a estarles platicando acerca de la construcción de la Basílica de San Pedro. Ya es después esto, ¿no? La tesis de Lutero, la quema de las bulas, Carlos V y no precisamente el chocolate, sino el rey, el saqueo de Roma, entre otras cosas, la traducción de la Biblia, que es muy importante. Los éxitos de los turcos, la partición de los imperios, etc. Por lo pronto ya nos vamos, no sin antes agradecerte por habernos acompañado en esta breve historia, en esta versión de Ernest Gumbridge de la historia del mundo, pues en esto que se pudiera llamar el nuevo mundo, ¿no? En esta etapa de la humanidad. El próximo programa vamos, si todo sale bien, si no sale otra cosa, pues hablarles ya acerca de lo que pasó después, ya por ahí del año 1500 hacia acá, en cuestiones religiosas, principalmente allá en Europa y acá en América también. Queremos mandar un saludo a toda la banda que nos está escuchando en este momento, a ti amigo taxista, amigo hackdoquero, amigo licenciado o licenciervo, y a toda la banda que está ahorita en sábado, pues disfrutando de esta información, de la historia. O que también está, imagínate estar escuchando Radio Dem así adentro de un antro. No creo que nos estén escuchando en un antro, pero bueno, ya me estoy volviendo loco, así que ya me voy. Necesito tomar algo de agua fría, porque, pues bueno. La próxima semana te esperamos aquí, misma hora, mismo canal, misma frecuencia, mismo todo. Y pues, si nos conceden la vida, como dirían por ahí, pues con el mismo locutor. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz hasta el día de hoy y yo te veo la próxima semana. Adiós.